cebollín, de cebollín blanca. Septiembre, brotando todo, brota todo, brilla. Cantan las gallinetas al alba y al ocaso. Colibrí besa la flor del lirio amarillo. Caraguatá trepa el sol, ya verás. La zarza mora madura se estarán. Los peces saltando de felicidad. La sudestada inunda las islas. La sudestada inunda la ciudad.